Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío, «Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios, ese ha visto al Padre». En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Estando en el tiempo litúrgico que estamos, es lógico que todas las lecturas de estos días, de manera directa o indirecta, nos hablen de nuestra resurrección. De manera clara, Jesús nos dice, «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre». Nos lo ha dicho bien claro, el camino que nos lleva a la vida eterna, la vida para siempre, es Jesús. Jesús no se quedó en proclamarse como pan de vida, dio un paso más, inventó la Eucaristía, la comida especial donde se nos ofrece su pan entregado y su sangre derramada. Tomad y comed, tomad y bebed. Ser cristiano es vivir en íntima unión con Jesús. Es dejar que Él se apodere de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, de toda nuestra persona, para lo cual debemos alimentarnos con el pan de vida, que es Él mismo. De esta manera, cada día con más fuerza, podremos decir, «Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí».